Hola a toda la gente que está escuchando Raíces Poblacionales. Nos encontramos hoy el día jueves 11 de enero del 2018 con muchas ganas, con mucha energía en este programa veraniego de Radio Experimental. ¿Cómo están, chiquillos? Bien, compadre, bien, bien, aquí estamos en este programa veraniego. El último programa de la temporada, hermano. Exactamente. Estamos despidiendo esta, ¿qué número es? ¿10? Décima temporada. Décima temporada. Así que eso, estamos con formación completa, no tenemos un invitado, pero en este programa yo cacho que vamos a hablar sobre la contingencia nacional e internacional y también vamos a hacer un recuento de cómo fue el 2017 con los invitados y las actividades que hicimos en Raíces Poblacionales. Y también, claro, también mandarle saludos a la gente que nos escuchó todo el año, ¿o no? A nuestros fieles audientes, como dicen. Así mismito, pues, compadre. Oye, aprovechamos de saludar también a todas las radios que nos retransmiten, nos han retransmitido durante esta décima temporada. Son varias, así que comenzar con la Radio Placeres del Puerto. Un saludo ahí a la gente. Radio Conciencia de Rosario. Radio La Cumbia. Radio Vía Olímpica. La Voz de Paine. Radio... Radio Manque. Radio Manque, la radio... 19 de... No, Radio Tribuna Popular. No, Radio 19 de Abril, programa Tribuna Popular. Territorio Inquieta. Agencia de Noticias también. Agencia de Noticias. Programa. Y... Quinche Mapu también, del sur. Ah, Voz de Woody. La voz de Woody. La Voz de Woody también. Y si se nos queda alguna por ahí o no. No, creo que no. ¿No? Sí, estaríamos... Claro. Oye, también mandarle un saludo al Castor que estuvo de cumpleaños esta semana. Un amigo acá de la casa, así que un abrazo grande para el Castor. Uno de los locutores también durante una temporada. Dos temporadas, cacha, gran aporte de nuestro compadre Castor, que también pronto va a ser padre, así que un saludo grande también. Eso, y a la gente que decirle que nos pueden escuchar a través del 106.9 FM, al final del dial, y a la gente de otras latitudes, de otros lugares, que nos pueden escuchar a través de la señal online www.experimental.cr. Les pedimos disculpas, comenzamos un poco atrasado, pero último día nadie se enoja, así que eso. Compadre Bene, DJ, por mientras damos el teléfono 22564-3848, aunque ya lo viste tú, ¿o no? ¿No lo viste? Así que eso, DJ, ¿cómo estamos? Póngale play nomás, DJ. Bajo el sol, Dios está llamando a su puesto de control. Un poco más abajo, el pequeño Lucifer seduce a los humanos vestido de mujer. La llaman libertad, otros democracia, vestida de justicia, oculta su falacia. Viene convencida a toda la población, mensajera de la paz a la que llaman religión. Pero ella quiere guerra, celebra cada muerte. Matan en su nombre y tiene nombres diferentes. Siempre disfrazada, porque es inteligente. Tiene todos los medios, ella elige al presidente. Fieles sirvientes le llevan de comer. Sufrimiento humano a cambio de poder. A todos los niveles se ven sus artes crueles. Maltratan animales, niños y mujeres. Suena M16, AK-47. Suena 22, suena Mach-11. Suena antipersona, suena carro bomba. Suena chin chin, brindan en la sombra. Estas entidades rigen el planeta. Sufrimiento humano es lo que les alimenta. Muertes por la guerra, muertes por la droga. Todos son ofrendas a la misma señora. Macho, esto no para. Esto no para, esto no para, porque nadie lo para. Y si nadie lo para, esto no para. Esto no para, porque nadie se para. Y si nadie se para, esto no para. Esto no para, porque nadie lo para. Y si nadie lo para, nadie dice nada. Prepara de para la que se prepara. Nadie dice nada, todo está mañado. Otro ladrón sale riendo del juzgado. Son todos amigos, chupan del Estado. Nadie los controla y son crimen organizado. Viajan con millones, campos. trepan a sus anchas, hacen la ley a la medida de su trampa. Políticos cleptómanos rigen los países, pueblo cocainómano no mete las narices. Pueblo traicionado, sordo por el ruido, pueblo desquiciado porque no hay un objetivo. No hay buenos ejemplos, reina la ignorancia, caldo de cultivo para la intolerancia. Pueblo silenciado, pueblo sentenciado, para los indignados tienen perros preparados. Si manifestarse es un peligro y expresarse es un delito, ¿qué ley? ¿Qué juez nos protege de los políticos? ¿Es la ley para el hijo del juez? ¿O es la ley para el hijo del rey? Huele a cloaca, mundos paralelos, lavan tu cerebro mientras lavan su dinero. Mas todo cambiará de forma brusca si dos o más personas se juntan por una causa justa. Corto y devuelvo la conexión, que alguien traiga una solución, porque macho esto no para, esto no para, esto no para, porque nadie lo para. Y si nadie lo para, esto no para, esto no para, porque nadie se para. Y si nadie se para, esto no para, esto no para, porque nadie lo para. Y si nadie lo para, nadie dice nada. Prepárate para la que se prepara. Si tienes frío, muévete. Si estás cansado de esperar, muévete. Si tienes frío, muévete. Si estás cansado de esperar, muévete. Si tienes frío, muévete. Si estás cansado de esperar, muévete. Si tienes frío, muévete. Si estás cansado de esperar, muévete. Muévete. Tick, tick. Buenas cabros, hemos vuelto después de escuchar un tema que puso nuestro DJ J. Locuaz. ¡Hemos volvido! Hemos volvido, como era la forma que decíamos anteriormente. ¿Qué escuchamos, Memo o Matías? Memo. ¿Qué escuchamos, Memo? Este tema se llama Esto no para. De que no pare, que no pare. Que no pare, que no pare. De KCO, del disco. ¿Cómo se llama el disco, compadre? Matías, ¿me voy a ayudar? El Círculo. Esa, ahí fue. El Círculo, año 2016. Bueno, yo creo que este es el mejor tema para mí personalmente de ese disco. En mi opinión personal. Eso vos, compadre, Bene. Sí. Recordar a la gente que estamos en Raíces Poblacionales, finalizando la décima temporada, el último día, nadie se enoja. Si la gente quiere comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 22564-3848 para mandar un saludo, algún dato, algún tema que quizás quiera proponer. Así que eso, pues. Y recordar a la gente que, bueno, este igual va a ser un programa centrado en hacer una evaluación de lo que ha sido esta temporada en términos de invitados, en términos de temáticas, de actividades que hemos impulsado junto con pobladoras y pobladores de la José María Caro. Así que eso, pues, compadre, viene. Yo diría que en términos de invitados, agradecer a todas las personas, a las hermanas y hermanos que estuvieron acá en el locutorio de Raíces Poblacionales, en el estudio 409, que pasaron por acá, compartieron su experiencia, sus saberes, sus quehaceres, su oficio, sus sentires. Así que un saludo grande. Es largo el listado, compadre Dene. Sí, hay harta gente. Para recordar a todos y saludar a todos. Así que desde ya pedimos las disculpas si se nos olvida mencionar a alguien, darle los agradecimientos en específico. Pero de verdad yo estoy recordando y fueron... Estuvo bueno este año en función de la de invitados e invitadas. Hubo gente de la casa, gente de la del sector, de acá de la población, de la comuna, de otras comunas, de otros lugares de también de este territorio, incluso de fuera de Chile, por así decirlo. Así que no, estuvo bueno, bacán igual. Por ejemplo, recordar cuando estuvo... Estábamos hablando de antes, fuera del aire, cuando veníamos en el camino, el Memo recordaba a compañera Perú, que estuvo. A la yo Kelly, no estuve ese día, pero... Claro, a mandarle un saludo a la Kelly, que vino desde Perú a un encuentro de gráfica popular, de ilustración, de diseño, que se hizo en la USACH, y dentro del marco de ese viaje... la Natalia, que también le mandamos un saludo. Sí, un saludo a Natalia, que hizo posible también. Hizo las gestiones para que estuviera acá y estuvo re interesante ese programa porque hablamos no solamente de lo que significa el arte popular en Perú, su desarrollo, cómo cómo se origina, cuáles son sus componentes más elementales, esenciales e icónicos, sino que también hablamos de otras temáticas, como me acuerdo claramente del tema de la violencia hacia las mujeres, cómo se desarrollaba o cómo estaba en cuestión en Perú. Me acuerdo que Kelly nos explicaba que allá igual aún falta mucho por avanzar en términos de despatriarcalizar. La sociedad. Acá igual. Sí, pero ella hacía mención que acá ella tiene la impresión que hay un poco más de avance. Igual. De repente, haciendo como la también la vuelta a eso, de repente, claro, por los círculos que logró ella conocer, logró como identificar ciertas cosas, pero en general yo creo que igual falta caleta. O sea, eso, como la impresión que podéis sacar también del vivir acá, po, del diario vivir así, lo cotidiano, verlo todos los días. Po. Sí. Oye, tengo acá, por ejemplo, alguna gente que nos vino a visitar, que anoté, la gente de Los Espejos, que era un grupo que se llamaba Los Matan de Noche, que era como, tenían como un movimiento que estaba preocupado del tema de la contaminación de una empresa que viene en la Avenida Los Espejos, sí. Que ellos como que en la noche empezaban a funcionar y quemaban supuestamente animales y generaba un olor en el sector del Espejo Viejo. O sea, si el viento de alguna manera como que estaba, llegaba hasta aquí, sí. Hasta acá, hasta el lado de la Caro llegaba ese olor, pum. En algún momento cualquiera de nosotros puede haberlo sentido así, está ahí en el patio, oye, ¿qué onda ese olor terrible rancio? Y era eso, pum. Claro, que era una empresa que lleva mucho tiempo y haciendo lo mismo y que estaba en la impunidad y que ellos estaban manifestándose en torno a esa situación. También recuerdo que vinieron los chicos de Tribuna Popular, o no vinieron. No vinieron, me confundí. No, nosotros fuimos a su programa. Claro, ellos nos invitaron y compartimos, sí, experiencia en Radio 19 de Abril. Espacio que sí, fue bacán igual. Fue bacán, sí, igual esa experiencia. Ellos nos entrevistaron esa vez. También recuerdo que vino un amigo de nosotros que vino a presentar los libros de la BOP, Ediciones Memorias Negras, que vino a presentar varios libros que él editaba de forma independiente, y entre esos libros estaba el libro de la BOP, que había sido como una temática que no había estado investigada mucho en Chile, y nos entregó varios antecedentes nuevos, novedosos sobre esa situación. Raice también vino. Sí, yo antes de avanzar con Raice, claro, quiero recordar y hacer mención a la visita del compañero de Ediciones Memoria Negra, si no me equivoco. Sí. No recuerdo su nombre específicamente, pero para mí, en términos personales, fue muy esclarecedor el tema que conversamos ese día. Yo súper poco conocimiento tenía de la Vanguardia Organizada del Pueblo, el VOP. O la BOP, y claro, y cuál es la significancia y trascendencia que tiene en la historia de Chile en un periodo que igual, de alguna u otra manera, la izquierda en general trata como de hacerlo como más santo, así como decirlo de algún modo, así como... Entonces, ese día, bueno, y dejó un libro también, dejó dos libros que yo tuve la oportunidad de leer uno, y claro, y ahí comprendí, por ejemplo, el atentado... Pérez Sujovic, que marcó igual el quiebre de la ADC con la Unidad Popular, así el quiebre ya definitivo y abierto, porque sabemos que la ADC, al igual como lo está haciendo hoy día, siempre ha remado para el otro lado, y cuando se, entre comillas, se izquierdiza un poco más el espectro político en este país, la ADC tira para la derecha, pues. Y ese acto así fue tremendamente significativo para el desarrollo histórico de ese periodo. Así que yo le mando un saludo al compañero ahí de Memoria Negra Ediciones, así por el trabajo que hicieron, porque es un trabajo historiográfico de investigación bien interesante a partir de fuentes directas, de archivos, etcétera. Así que hacer esa mención, compadre, viene. Sí, pues también, mira, estuvo el Raice, que vino con sus dos hijos, me acuerdo, acá al programa. Estuvimos hablando sobre el graffiti, el trabajo que hacía y los talleres que hacía el La Pintano en La Bandera, y también de la actividad que habían hecho que se llamaba La Pintamos. Ya, y también recuerdo ese programa. Bueno, estuvo el Sauque, Oye, no. También, aparte de avanzar, hacer una mención también a que ese día también que estuvo el Reise, hablamos con el hijo del Reise, bueno, uno de los hijos. Con Benjamín. Con el Benja, que es seleccionado de la selección de fútbol ciego de Chile. Y buena bola, así que mandarle un saludo ahí al Reise, al Benja y al Vale. Sí. Hoy también vino el Rodka, como todos los años, vino a promocionar el meeting bajo de Mena. Como ya es como una tradición que venga el Rodka a Raíces Poblacionales, y que yo no fui, pero fue algo diferente, pues justamente porque cuando fue el meeting bajo de Mena, este año se puso a nevar acá en Santiago. Entonces generó un ambiente muy distinto a todos los locos que fueron a pintar y estuvieron ese día en Puente Alto en el encuentro meeting bajo de Mena. Cáelado, Juan. ¿Okay? Cáelado, Juan. Meeting bajo, bajo cero. 7 de la tarde, 8, ya todavía había nieve en Puente. El SAU, que como dijimos, nuevamente vino este año, estuvo en el programa anterior a este, vino a invitarnos a esta actividad de aniversario en el campamento de Unidad Popular, que en la actualidad se llama Vía de la Araucaria. Y los Copihue. Y los Copihue. También estuvieron las chiquillas de La Bandera, que vinieron a promocionar el Carnaval de la Bandera, pero también a contarnos sobre su experiencia territorial, su trabajo que hacían en la población, con el Comité de Vivienda, la escuelita que tenían, y no me acuerdo qué. La Asamblea de Mujeres. La Asamblea de Mujeres. Comité de Llegados. Exacto. Un saludo ahí a la Beba. Saludo. Saludo a la Feña. Y a la Feña. Y a las cabras de ahí de la Bandera igual, pues, y a los cabros. También vinieron, como todos los años, los cabros del encuentro de rap Espejino, a promocionar su evento, que fue en diciembre, que este año fue ahí en el Parque Padre Hurtado, afuera de la estación de Metro Tren de los Espejos. Ah, Padre Neruda, Padre Hurtado. Padre Neruda. Que afuera de la estación Metro Tren de los Espejos, ya, nuevamente vinieron a promocionar su evento. Bueno, el Memo ya dijo, vino la niña de Perú, que vino a pintar, de su colectivo Ruta Mare. También vino Carlos Dumi a promocionar sus actividades. Familia Arte Rap vino como tres veces a promocionar sus actividades y el trabajo que ellos hacían acá en la población, en La Caro, específicamente en Pío 12 con... Sí, pues después se trasladaron igual el taller, pues. Ya después el taller lo estaban haciendo aquí en el gimnasio. Exactamente. Y ahí estuvieron como también mostrando el trabajo que estaban haciendo con los cabros del taller. Así que sí. Buena bola igual. Y también, bueno, dentro de la gente que yo me acuerdo, porque pueden haber mucho más invitados, vino el Mirach. Eso mismo, tiene que decir, pedazo de palo. Ah, Mirach, que es un grafitero brasileño, que amigo de la gente que pinta acá en La Caro, amigo de los cabros que tuvieron la oportunidad de conocerlo en Brasil, y estuvo acá en nuestra población pintando. Así sí, pues, que esa vez estuvo con el Seba y con el Chocolay. Sí, pues ahí fue. El Memo, así ahí fue cuando dijo, no, yo me voy a tatuar, y no llegó. Y no llegué. Así que la disculpa ahí a Chocolay. Saludos ahí al Maxi, al sí, Seba y a Mirach, ahí a la distancia. Sí, pues el decirle a la gente que el Mirach estuvo, dejó una obra, dejó dos grafitis acá en La Caro, específicamente en el 15 Sur con Avenida Central, que pintó un grafiti en honor a... Al Freddy Filete. Bueno, eso fue un trabajo conjunto con harta gente. Sí, pues no, pero fue parte del sí, proyecto, y también pintó ahí en el la cara de... El 13 Sur. Del 13 Sur. En el 13 Sur. Ya, así que... también saludos para el Mirach, que tuvo la oportunidad de estar acá en Raíces Poblacionales. Puta, lo conocimos harto, tuvo harto tiempo acá en Chile. Bacán. Así que se agradece su presencia acá y su buena onda y su disposición y la humildad que tenía para todo el trabajo que hacía y la disposición que tenía para conversar con toda la gente. Tuvo también Camila, que vinieron a hablar sobre el Día de la Conciencia Negra. Es. Exactamente. Que también estuvo bien interesante. Bueno, estuvo con otra compañera también. Con la Susi. Con la Susi. Sí, que vinieron a conversar acerca de la negritud en Chile, de la historia negra, que es súper poco conocida. Ese día con Bene, que recuerdo, Bene decía de cómo saber si uno tenía raíces negras y etcétera. Que se cree brasilero, o hermano. Yo creo que el hombre tiene ahí raíces negras. Claramente, vos, compadre. No, lo que pasa es que ahí nos quedó claro que al final el origen del hombre viene de África, así que algo tenemos de sangre. Claro. Afro. Así que. Y lo otro que nos dejó bien claro que, aparte, de forma paralela, a la pacificación de la Araucanía, el Estado chileno hizo el proceso de chilenización, que fue la matanza de toda la afro que había en nuestro país. No se habían muerto, como salían los libros de historia, que uno a veces cree en esas cosas, que por enfermedades, por guerras se habían muerto. Afectó, pero el gran culpable de la desaparición de la raza negra en Chile fue el Estado chileno, que también hizo lo mismo que con los mapuches. Y que la gran cantidad de raza negra que hay en la actualidad se concentra en el norte y solo donde están los grupos más organizados en torno a reivindicar justamente su origen. Claro. Había hablado también de los criaderos de negros, ¿te acordáis? Sí, porque justamente a la pregunta que yo le respondí, ¿cómo nosotros sabíamos si teníamos origen negro o no? Digamos, descendencia afro, ¿ya? Ella nos explicaba que era súper complicado, pero a través de algunos apellidos uno podía hacer un enlace en torno a que sí teníais descendencia afro. Por ejemplo, que habían criaderos así textuales de afros, donde había una mujer que era constantemente violada por un negro, que tenía el nombre, no sé, Ormazábal, porque el dueño de ese criadero era David Ormazábal. Entonces llegaban a Chile y todos los afros que salían, los niños que salían de esa de ese criadero, recibían el apellido Ormazábal, por ejemplo. Entonces esa era una forma de tal vez darse cuenta de que hay algo ahí de tu en una relación con la descendencia negra. Fue súper potente la entrega de información de la chiquilla, ¿sabes? También nos contaba como esta relación que existía con la negritud, la población negra, con el pueblo mapuche. ¿Acordáis que nos explicaba el término curiche, que en ese proceso se acuña, nace, y que además con muchas machis tenían de ayudante a niños, niñas negras, porque como también practicaban los partos, eran parteras y protegían también a los niños para que no siguieran siendo esclavizados, siguieran siendo esclavos. Oye, también quiero hacer una mención a la plaza del Puma, que también estuvo acá, se instalaron con su instrumento musical en este espacio y brindaron una música así a como sesiones raíces en vivo, y que además también nos vinieron a apoyar y a acompañar en el día de la conmemoración de la matanza de la Caro. También trajeron sus instrumentos de manera desinteresada, con su propia movilización. De hecho, vinieron con una amiga que también cantó ese día. Así que también un abrazo re grande a los cabros, porque también ellos se sentían muy agradecidos de poder participar en este espacio. Nos comentaban afuera del programa, cuando ya había terminado, que se habían sentido muy cómodos, que habían ido a otras radios y que era como todo más empaquetado, como todo más serio, que acá se habían sentido relajados, y que era un orgullo y un privilegio que nosotros los invitáramos a tocar en la población. Pues así que también les mandamos un abrazo. También estuvo el Rucio con la PAME, hablando el Fernando, hablando sobre Numa FP, también claro. Nuevamente, que es un tema que aún está candente, que aún está súper presente en la sociedad, que de algún otro modo baja su intensidad en el verano, pero nos explicaron también cómo era la capitalización individual y en qué consistía, por ejemplo, la propuesta del sistema tripartito de reparto. Saludos para el Rucio ahí. Saludos para el Feña. Saludos, pare. Oye, también estuvo la escuelita de Araceli Romo con la presentación de sus talleres. Y también tuvimos la presencia de la Evelyn Levy, una amiga mía, que nos vino a contar un poco sobre la conmovisión mapuche, la cultura y el conflicto que viven en la Araucanía los pueblos mapuche. Así que estuvo bien variado. Sí, también estuvo el Bastián, el Factor, aquí estuvo presentando su disco, el Mutación, que también estuvo terrible bueno poder analizar el trabajo del Bastián, que ya lleva harto rato, a pesar de su corta edad, lleva bastante rato el loco haciendo música, trabajando con diferentes productores y MCs de acá de Santiago, de algunas otras latitudes. Y el trabajo que nos vino a presentar igual era bien interesante porque, bueno, llamado Mutación, pues trabajaba remix de temas bien variados de MCs de diferentes lados y le hacía un remix, pues, pero la idea también principal del disco era como mutar, como decía el disco, como dice el nombre del disco, mutar el tema y hacerlo totalmente diferente. Y al momento después de ponerse a analizar, ya después, tiempo después, que yo a la gente que no lo ha escuchado muy bien, los invito a escucharlo y hacer esa investigación con el disco, porque está muy bueno de escuchar los temas originales de los temas que tiene remixado ahí en el disco El Faster. Se van a dar cuenta de por qué se llama Mutación. Así que es un saludo para el Faster ahí, un abrazo grande igual, compadre DJ. Oye, ¿qué más tuvo aquí? Estuvo el electromagneto. Con sistema 407. Sí, bueno, presentando su muy buen trabajo que sacaron los cabros, el disco El Sonido del Big Bang, que han tenido, bueno, han tocado caleta el disco, han hecho hartos videos. Hace un tiempo atrás sacaron un video del tema Sabotaje que tiene con Peter Punks, que está terrible bueno, una historia así a lo Mad Max, está terrible bueno el video. Así que si no lo han visto, también lo invitamos a verlo. Está en el YouTube, Sabotaje, Electrón Magneto y Peter Punks. Muy buen trabajo, igual estuvo entretenido ese programa. Encuentro que fue bacán, dinámico, escuchamos también. En lo personal igual como que agradezco a caleta ese tipo de programa, sin desmerecer los demás obviamente, porque ninguno tiene más importancia que el otro. Pero en términos así como de lo musical, encuentro bacán esa instancia de poder pescar un disco y desmenuzarlo con el autor o autora o los autores y autoras de los discos, ¿cachai? Quienes participan en eso. Como para poder desmenuzarlo y poder ir también desentrañando así como estos datitos que van saliendo entre medio, ¿cachai? La esencia de los temas, qué es lo que de alguna manera se quería transmitir en ese momento, ¿cachai? Porque de repente uno escucha un tema y eso también es lo bacán de la música, que de repente uno lo pesca como quiere, pues desde su historia personal también interpreta, pues desde el arte, bueno, el arte en general, pues la pintura, la música, el baile lo interpreta de una manera. Entonces también entender cuál era la percepción o la idea final de poder entregar esa música, quizás de repente es diferente a cómo uno también lo capta, pues entonces eso es lo entretenido igual. Así que eso, bacán igual la gente que vino a presentar su música acá. Eso también, yo no sé si recuerdo mal, pero el Walter también estuvo este año, ¿no? Sí, el DJ que vino a hacer una sesión de... Waltz Bangen. Exactamente. Walter estuvo aquí haciendo su presentación de su... una sesión en vivo de DJ. También buena volada, así que Walter, si no está escuchando, un abrazo grande y... Brother, está invitado ahí para la próxima temporada para que vuelva a pegarse su sesión. ¿Alguien más estuvo haciendo una sesión igual? ¿No fue Hobson? No. Así que fue el año pasado. No, pero esta temporada. No. Esta temporada. Bueno, pero ahí, bueno, igual la escaleta de otros programas más que, bueno, se nos van quedando en el tintero. Si igual son programas desde marzo. No sé, desde marzo, abril del año pasado hasta la fecha. Entonces igual son caletes de programas, si se nos queda. Aproximadamente son como 36 programas de esta temporada. ¿Sí? Más o menos. Claro, cuando lo subíamos iba con un contador, programa 1, 2, 3, y el penúltimo que subimos era el 35, si no me equivoco. Así que son como 37, casi 40 programas. Teniendo en consideración que el año tiene 56 semanas, si no recuerdo. Mal recuerdo. Así que es un número importante de programas, casi todo el año. Bueno, por eso damos término en esta fecha, sí. a la temporada. No es lineal y no es temporal con la sucesión del tiempo y calendario gregoriano y occidental. Eso. Hoy, en términos de temáticas, bueno, nuevamente el tema de la violencia hacia el pueblo mapuche también fue súper importante, sobre todo a propósito de varios montajes policiales, judiciales que se han desarrollado durante años, mediáticos. Está la Operación Huracán, estaba el caso Luxinger Mackay, estaba el caso de Iglesia, donde hubo una huelga de hambre súper prolongada de los hermanos Trangol y el Peña y Tralcal. Bueno, la violencia hacia los niños también, hacia las niñas, el caso de, si bien fue el 2016, fue hacia el final del 2016 lo que le pasó a Brandon Hernández Cuentecol, que bueno, no está de más decir que quien le disparó, el pago que le disparó, nos ha presentado en tres ocasiones a la audiencia de formalización de cargo. Vaya uno a no presentarse a una audiencia, pues, tienen a buscar con los mismos pacos. Pues. Yo creo que por otro lado también un tema que en términos de raíces poblacionales hemos ido como asumiendo de manera humilde. Ha sido el tema del feminismo, el tema de cuestionarse los privilegios que tenemos como hombre, el tema de la masculinidad, de lo que significa ser hombre en las sociedades machistas, patriarcales, que el tema de la educación también estuvo presente, Vene, si me ayudáis con alguna otra temática. La que estuvo bien marcada fue el tema del Noma FP. También hubo harta temática en torno al Noma FP, y porque hubo un plebiscito, estuvimos apoyando el plebiscito Noma FP que se realizó en la población José María Caro, justamente con el Fernando, que era parte del Zonal Sur de Noma FP. También hablamos harto sobre el caso de Návila Rifo, se habló harto sobre cómo los medios de comunicación habían utilizado el caso y cómo también la fiscalía mantenía esa visión patriarcal en torno a la resolución del caso. Y eso, no me acuerdo de otras temáticas. Bueno, y nosotros estuvimos constantemente a lo largo de todo el programa realizando actividades de autogestión para juntar fondos para la actividad de nosotros, que es la matanza de la Caro. Hicimos, si no recuerdo, como 3 actividades, ya de hicimos una en la iglesia de San Pedro Pescador, en el 7-9-29, y no sé en qué otro lugar más hicimos, ¿no? ¿Alguna actividad? En la Maestra Vida. En la Maestra Vida, es que se me había olvidado. Saludos ahí a la Maestra Vida, siempre dando la mano ahí. Sí, y a la iglesia también, a San Pedro Pescador. La señora María. La señora María, que nos pasaba las llaves del salón. Así que... Sí, pues... Al Pollo Fuente también. Al Pollo Fuente, al Pollo Valdivia. Sí. Salió el manso pollo al mismo. Oye, ¿verdad? No mandamos saludos al Pollo Fuente ni al Pollo Valdivia. No. Que tenía ahí atravesado un chicken. Sí, y agradecer a todos los locos y las locas que vinieron a pintar para la jornada moralista que se hizo en la calle Acapulco, entre Avenida Central. Le salió así de Alemania. Acapulco. Y Ferrocarril, que se pidieron en el muro que está ahí en la escuela Raúl Sáez. Sí, para ver si nos recordamos, ¿quién estuvo? Tuvieron los cabros de Caníbal Crew. Caníbal Crew. Kadima. Cimarrón. Cimarrón. Pico en el ojo. Ana Clara. La Matraca. El Alonso. Alonso. Con una compañera, no recuerdo cómo se llama. La Cami Blanche. La Cami Blanche, no, que pintó las velitas. Ah, no sé cómo se llama. No me acuerdo, los chiquillos. Pero una pareja. Un compañero y una compañera, sí, que pintaron ahí unas velitas en la esquina, el 5, que están súper bacanes. El que hizo el reloj de arena con los corazones. El Ricky. Pla. Los cabros de Talcahuano vinieron a pintar acá, po. Pla, estuvo. Negotrópica. La Negotrópica. El que se parecía al José que andaba. Construyendo Dignidad. El chelo de bueno, un abrazo grande, compadre. La Cami, estuvo la compañera Camila de Argentina que estaba en Viña. Estuvieron ¿cómo se llama? Las chiquillas que pintaron el de Sororidad. Sí, un saludo. Pac Gol. Estuvo el compañero Fernando que vino de Talca. El Leo Aguilar. Los caros, el Seba, el Yoshi, el Pollo Van, la niña que pintó. ¿Cómo se llamaba la compañera, Javi? Lola. Los caros del CUR. La Meli, con la Meli. Las chiquillas que también pintaron. Trazo Rebelde. ¿Quién? Dime. Compañero que vino a pintar el año pasado también. Que trabajaba contigo. El Cristian, de estilo sucio. Hizo la botella sí. Y también Jaisipo, nuestro amigo Jaiset, que también se metió su mural ahí en Acapulco. Y los que hicieron el Peñi con la... Trazo Rebelde, compadre. Bueno. Sí, esos son los que... Se nos queda por ahí alguien. Bueno, Class, que pintó en el 14 Sur y ojalá termine vos, Class. Super Class, dejó ahí... ahí a la barrilla. Sí, pues dejó a tres cuartos de avanzado, sí. El mural. Así que eso, pues, claro. No, y también en la actividad de conmemoración, pues ya ahí finalizando con este recuento, con la actividad de la conmemoración de la matanza, que fue ese día 11 de noviembre en la plaza de Salvador Allende con el 6 Oriente. Ahí también, claro, pues estuvieron diferentes organizaciones apañando, comparsa, las banditas que estuvieron en las pasacalles, los grupos que estuvieron tocando en vivo, todo bacán, la gente que llegó a apañar. Así que un abrazo grande a toda la gente que estuvo apañando y que estuvo participando en las actividades. Este año salió bacán igual. Encontramos que igual para esta conmemoración estuvo bonita. Salió bacán todo igual, a pesar de toda la pega y todo el cansancio y todo. Salió bacán igual, lo disfrutamos harto. Y eso. Así que eso. Al Paris, Plaza del Puma que cantaron. Fentas. Perrolet. Periódico del Pueblo. No sé si se me queda. Quiaguaira. Quiaguaira. Araucaria. Araucaria. Los Tambores Rebeldes. La Batucada de la Isa. Aikisi. ¿Quién más? La Murga Desatada. Sí, Murga Desatada. Y no recuerdo más. No me acuerdo tampoco más. Pero a todas y a todos quienes participaron, si eran parte de manera desinteresada. Los cabros que vienen a cortar calle, ahí al Nacho. Sí, a la Aikisi. Con su amigo ahí. Son iguales. Eso. Eso. Eso. Muchas gracias. ¿Qué pasa, DJ, con unos temas? Nos vamos con un temita, compadre. Esto es Raíces Poblacionales, la última temporada, o sea, el último programa de la décima temporada de La Esquina, Tu Chureja. Póngale play, Chulo Javi. Donde la fe nos reúne, suena el bombo clap, esa es la familia Cinderella, etc. etcétera, etcétera. La vida en estos barrios tiene aquella magia mística que tan solo se da por acá donde la fe lo reúne, suena el bombo clap. Crece la familia, soy la rap. Esto es lo que soy, método de aprendizaje en stand-by por momentos. Yo lo sé también, mis panas. No cometas el error de entregarme el micrófono. Soy calle, siempre llevo a mi gente en el corazón. Llora más que nunca con todo lo que hay, con este mundo en destrucción. Soy uno con el pulento y mucho más rap. A la pena, sabes de lo que hablo, la cotidianidad. Pero no es malo a veces mirar por el costado. Recuerdos incrustados en la memoria de mi barrio, llevo siempre de la mano. La banda de la Guama está mostrando. Por la noche, el ruido en la ciudad, el cariño del pueblo no es algo material. Humo incandescente obstaculiza la visual. Pelos en las calles, esto es algo espiritual. Se conformó la banda en busca de calidad. Ideas, su paso al frente y la mente en claridad. La vida se vive, se rige bajo normas. Firme hacia adelante, pero de todas formas. Si con mis guachos voy, si pulento estoy. Si con mi gente siempre frente armado el escuadrón. Al detalle a la música, tengo mis ataduras. Mis ataduras, mi mamá, mis ataduras. Con sinfonías a la nerosa a la casa. Siento el apoyo callejero, eso bueno. Me critican, pero bueno, de eso trata. Son etapas para verme convencido. Fundo el rostro de un amigo. Si le gusta, me motivo. Si está malo, me persigo. Si está bueno, más le tiro, más patino, más cocino. Plato fino de casino, más persigo y le cocino. Fijo que no callan en la calle donde se hace rap. Eso en el negro, yo en sinfónico y la casa. Etcétera, etcétera. La vida en estos barrios tiene aquella magia mística que tan solo se da por acá donde la fe nos reúne. Suena el bombo clap. Esa es la familia sin el rap, yeah. Etcétera, etcétera. La vida en estos barrios tiene aquella magia mística que tan solo se da por acá donde la fe nos reúne. Suena el bombo clap. Esa es la familia sin el rap, yeah. Música. Música que alguien pulsa. Sabías ya que yo iba a ser ready to rock you. Wow. Bendición para tus oídos, sé que pueden escuchar la melodía del corazón caminando, palpitando. Fumando un porro fino andamos, creo. Tranquilitos, solo negros. La banda de la Guam haciendo lo real. Espacio sin tiempo. Estoy siendo sincero, todos dicen ser real, pero esto es verdadero. Sí. Hemos vuelto después de escuchar unos temazos que puso nuestro DJ J. Locuaz. ¿Qué pasa, compadre? Viene. Cabrón. ¿Cómo mueve la cuerpa? Mira. Sabele. No, estoy cansado. No quiero bailar. Estoy más cansado que la vez. Ya, compadre. Agotado. ¿Hacer la pregunta, agotado, no, hermano mí? Sí. ¿Qué escuchamos, Matías, por favor? Bueno, el primer tema que escuchamos es... bueno, aquí nos vamos a demorar un poquito más en hacer esta por así decirlo, presentación. Este tema que escuchamos es parte de una banda que está sacando su primera producción en disco, pero ya son cabros que vienen tocando hace calete rato. Este proyecto, esta banda se llama Juan Autista y está compuesta por nuestro gran amigo y hermano Gonzalo Castor, el Nacho y el Matías, grandes amigos de acá del programa y de la población. Están sacando su disco instrumental que se llama Juan Autista. El proyecto se llama Juan Autista y el disco se llama Deixa Falar. El disco está pegado ahí en Bandcamp. Si lo buscan, pueden buscar Juan Autista por Google, Bandcamp, y van a encontrar el disco completo. Está ahí en internet para que lo escuchen ahí gratis meals. Y el tema, bueno, el tema es un poco difícil de decir el nombre porque tiene la tipografía como rusa, entonces como que ahí hicieron un juego bien, bien cuático, ¿ah? Pero este proyecto, bueno, la definición del proyecto lo plantean desde la esencia como del puerto, ¿cachai? Desde Valparaíso. Entonces, igual está súper entretenido, tiene una mezcla como de punk, hardcore, jazz, bossa nova, tiene una mezcla de caleta de influencias que, bueno, claramente son las influencias musicales de los cabros de hace mucho tiempo y se van mezclando lo que escuchan, lo que conocen, lo que saben, lo mezclan, lo comparten, aprenden juntos y ahí van, va saliendo este proyecto. Así que está terrible, bueno. Yo tuve la oportunidad de escucharlo un par de veces en vivo cuando tocaron aquí en Santiago. Y muy bacán, en vivo son muy bacanes. Así que si de repente vienen a tocar el disco para acá, les mandamos un saludo de aquí y vengan a tocar el disco para Santiago de nuevo, cabrón, porque está terrible bueno. La gente que tenga la oportunidad de ir a verlos, vaya a verlos, no se van a arrepentir. Los recomendamos de acá y escuchen el disco de Deixa Falar de Juan Autista, que está terrible, bueno y muy entretenido en torno a los matices que toman, a los estilos que mezclan, a la forma de ejecutar los instrumentos. Así que bacán. Desde acá, nuestra humilde opinión, está terrible bueno el disco, así que desde acá les mandamos un abrazo, cabros, y los felicitamos por el trabajo. Oye, yo también lo escuché durante la semana y bueno, tenía también una descripción acerca del disco y fue masterizado en Los Ángeles, California. Lo mandaron a masterizar a... Claro, pues que... Sí, pues. Y cómo, sí. No me acuerdo si cómo se llamaba la... No sé, como la productora. Ah, no, tampoco, ahí no me acuerdo. Pero a propósito de esto, es que suena limpio el disco. Suena así, filete. A eso me refería con... Porque el proceso de masterización de un disco también es uno de los procesos súper importantes de... Porque aparte ahí igual, aparte de la calidad del sonido, también es parte como del proceso creativo. Porque ahí le dais como el sonido que tú querís que tenga el disco. ¿Cachai? Como la calidad del sonido, como también es parte de la intención de mostrar un disco, creo yo, pues aparte de la masterización no deja de ser, por ser la última parte o la parte así como más técnica, deja de ser importante más que la creación, ¿cachai? También yo creo que el proceso de masterización es parte de la creación y tiene que ver también mucho con cómo queréis que suene, lo que queréis mostrar, ¿cachai? Y claramente eso se nota al escuchar el disco, como te decía, claro. Delante de un disco que suena limpio, así, sin ruido, de una fidelidad, una alta fidelidad, así, los instrumentos. Y claro, y resaltar también lo que decía el Matías, esa mezcla de influencias musicales. A mí me gustó. Escuchamos también que tiene un comienzo así, bien bossa nova, así. No, está bacán. Así que un saludo a Juan Autista, ¿no? Juan Bautista. No, ese es otro personaje. Así. Oh, así que saludo, Castro. Así que escúchenlo, cabras. Escuchen el disco de la gente ahí. Y el segundo tema que escuchamos. ¿Cuál es? Memo. El segundo tema que escuchamos lleva como nombre Etcétera, que es de unos cabros que son varios cabros, solo negros, con un featuring con MC Fónico y DJ Rata. Eso. Yo no lo había escuchado ese tema. Bueno, igual los cabros de Renca. Cabros de Renca, bien buena onda. También un saludo ahí a los cabros de Solo Negro, tuvimos la oportunidad de compartir en la calle Record una tocata y también terrible buena onda los cabros en vivo, también entretenida la propuesta que tienen y bacán, así que un saludo y también escuchen el disco Solo Negro, están bueno ese video y más producciones de los cabros están ahí en la internet. Oye, en el YouTube también estuvieron unos chicos de Renca acá, pues claro, estuvo Carlitos Lapi, el Fónico y Juanito. Sí, estuvieron acá invitándonos al aniversario de su población, primero de mayo. De la Guamachuco, primero de mayo. Exactamente. Sí. Claro, y ahí nos explicaba la historia también, que se había cambiado el nombre de la población. Porque se da harto. Tenía el caso, por ejemplo, del campamento Unidad Popular, que posteriormente toma el nombre de Villa Las Araucarias y Los Copihue. La Nueva Habana. El caso de La Nueva Habana, que luego se llama Nuevo Amanecer. Tenemos el caso de la Primero de Mayo, que posteriormente se llamó Guamachuco. Una de Cerro Navia, ¿te acordás que se llama Che Guevara? No, esa es Quinta Normal. Quinta Normal, ¿cierto? Sí. Y se llama Santa Anita ahora. Santa Anita. Claro. ¿Te acordás que el año antes pasado parece que vino el Pablo también a promocionar una actividad y ahí nos explicaba también este cambio de nombre, que tiene una intencionalidad, política? Si nos ponemos a revisar igual como la historia, como este cambio de nombre de varias poblaciones, todas es como en el mismo contexto, en dictadura. La mayoría. Y la victoria sigue resaltando por el ejemplo de resistencia también, po. No solamente la población, el nombre de la población, la victoria, sino que las calles, los nombres que llevan. Bacán, así que bueno, un saludo ahí a la Yuli, a toda la gente de la victoria. Ah, también estuvieron acá por la señal 3. Sí, po, estuvieron acá por la señal 3. Hablando acerca de la televisión digital y el desarrollo también. Sí. Que es un desafío hacer televisión en Chile. Si ya la radio es un desafío como tal, con todas las leyes restrictivas que hay, con el artículo 32B, que bueno, hasta hace un tiempo allanaban las radios, se llevaban los equipos, detenían, se llevaban en cana a quienes estuvieran cargos de la radio y te tiraste. Hacer televisión en Chile es mucho más difícil en términos técnicos, en términos de conocimiento. Así que es un saludo bien grande a la Señal 3 de la Victoria, que aguanta también, pues también está resistiendo, ¿no? Ahí. ¿Te acordás que nos contaron cómo habían obtenido la casa? Que era con escape, ¿o no? Claro que no, es que ellos iban a comprar la casa y cuando vino escape a Chile, ellos donaron plata de ellos para aportar a la compra de la casa en la Señal 3 de la Victoria. De hecho, que siempre iban a. Siempre que cuando venían a Chile pasaban a la Victoria y iban para el canal. Sí, pues hay un. Un saludo a la Yuli y a... ¿Cómo se llama el compañero de la Yuli? Chalo Bao. Ahí, bacán. Bueno, y a la Victoria en general y a su gente. Mucha amistad y amigos, compañeras, compañeros de allá. Con su carnaval también nocturno. Eso mismo, pues, compadre. Así que, buena volá y... ¿De qué? ¿Nos fuimos en la mansa volá? ¿De qué estábamos hablando? Estábamos recordando, sí, se nos vinieron a la mente los invitados que se nos quedaron un poco en el tintero. Que estábamos hablando Solo Negro, claro, de ahí nos fuimos negro. Así de, sí, porque presentando el tema de Solo Negro. Que vinieron los cabros, Juanito, Carlitos Lapi, a contar también, ya son una invitación. Saludos, compadre Juanito. Andaba en Uruguay, Juanito. Ah, en Uruguay. Esa, mire, cuánto sabes. Oye, cabros, bueno, en lo que queda de este bloque, igual queríamos no dejar de lado algunas noticias que son re importantes. Por último, de mencionar y darle una vueltecita que en este acontecer noticioso del país y territorio llamado Chile. Bueno, uno de los temas bien candentes y ahí que está en la palestra es la visita del Papa, Francisco Bergoglio, que se llama. Que si no me equivoco, arriba el 16 de enero o antes. 15, creo. El 15 llega a Chile. Bueno, el 15 llega a Chile, hay una controversia enorme porque la venida del Papa significa un gasto enorme. Por parte del Estado se habla de 10 mil millones de pesos. O sea, yo no sé cómo, yo no me he interiorizado mucho, pero no es solamente el Estado. Claro. O sea, hubo un periodo aquí que estaba subiendo fotos de que iba a sacar plata al cajero y te decía de que si querías donar plata. Entonces también hay ahí una intervención de los privados en esta, claro, en esta avenida. La iglesia también hizo una campaña de recolección, claro, de fondos con sus feligreses, etcétera. Claro, y viene, creo que viene a varias regiones, a Santiago, va a la Araucanía también. A Iquique. Una gira larga. Bueno, ya ayer andaba en el centro y hay unas vallas papales así monstruosas, hermano, que son como esta base de cemento con una reja para arriba. Deben ser como, hermano, de 2 metros y medio, 3 metros de altura. Vallas papales, pues, compadre. Pero no, las vallas papales. Sí, por fin van a servir las vallas papales. Por fin. Bueno, está ese tema también y está el tema de la controversia también de lo que significa el Papa. Po. O sea, como que hay una suerte de santificación, esa era la palabra que antes estaba buscando, de este Papa, porque se supone que es un Papa más progre, que es un Papa latinoamericano, etcétera, pero no hay que recordar que el Papa Francisco Bergoglio cumplió un rol súper nefasto en Argentina durante la dictadura argentina. De hecho, se le compara un poco con el cura Asbun, como su perfil y su actuación aquí en Chile. Al Papa Francisco, pues escondió varios temas de violaciones de los derechos humanos, no intervino como iglesia o como sacerdote enviado de Cristo, etcétera, en ese proceso sangriento que hubo en Argentina. En Argentina hay cientos de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos, exiliados, etcétera. Así que eso también es. Claro, y también tiene esta doble como careta, se podría decir, de que por un lado en algún momento condenó y reconoció los abusos de la iglesia en función de abuso a niños y niñas, pero por otro lado siguió escondiendo, siguió de alguna manera como apoyando a diversos curas y autoridades de la iglesia que estaban vinculados directamente a abuso a niña y a niño o defensores de abusadores. Entonces también ahí hay una doble lectura. Por un lado, claro, desde el discurso es fácil como generar esta crítica y todo, pero desde la práctica es donde donde se ve realmente si quiere hacer un cambio o no. Pues entonces, claro, pues habla de la iglesia pobre, pero también está tapado en oro y genera todos estos gastos. Un país como este que tiene tantas necesidades, donde hay estudiantes que todavía se quedan sin estudiar, donde hay niños que mueren en el Sename y se gasta plata en traer a este loco que habla de la austeridad y gastan cualquier plata. Entonces, por ahí también hay que hacer esa doble lectura también. El caso que tuvo ahí el obispo de Osorno. El obispo, sí, Barros. Exactamente. ¿No? Que ha generado harta controversia con la gente, con los cristianos que están allá, que están en contra de que haya sido nombrado obispo en esa ciudad, y están manifestados en las misas, sí, en la calle. Bueno, en su tiempo también murió uno de los obispos, uno de estos locos que nombró, uno que era de origen de Estados Unidos. Murió hace poco, que también es acusado de abusar y de proteger a muchos curas abusadores, y el loco murió y el Papa asistió al funeral y como que también ahí dándole como el respaldo, ¿cachai? Entonces, ¿a dónde estáis? Sí. Oye, igual, hay que igual comparar un poco esta visita del Papa con la visita que ocurrió en los 80 con Juan Pablo II, que en un contexto totalmente diferente y también la forma en cómo es la visita del Papa y las actividades que se van a hacer también son diferentes. Por ejemplo, el Papa estuvo en el Parque La Bandera, el Papa Juan Pablo II, de forma abierta, así cualquiera podía asistir. Estuvo en el Estadio Nacional, ¿ya? No recuerdo en qué otros lugares más estuvo, pero por ejemplo el Papa Francisco va a estar en el Parque O'Higgins. Pero la gente que quiere ir a ver al Papa, él va a estar a las 10 de la mañana. Entonces la gente que quiere ir a ver al Papa tiene que, para estar en el puesto más cercano a él, tiene que ir entrando en la madrugada. Por ejemplo, los que quieren estar más cerca de él tienen que llegar a las 2 de la mañana. ¿Está ahí? Para agarrarse el mejor puesto. Y así van a ir entrando sucesivamente a las 4. Como cuando hacen esas ventas de PC Factory. A las 4, a las 6. Ya, tampoco se pueden llevar carteles, lienzo. Ya, que son típicos de la iglesia y de los decanatos de las poblaciones, que la gente que va a la visita no pueden llevar carteles con frases, con nada, ¿sí? También a los lugares que va, pues, va a la Araucanía. Entonces hay que ver cuál va a ser el rol que va a jugar él en el hecho de ir a la Araucanía y cuáles van a ser los elementos que van a se van a entregar y cuál va a ser la realidad que se va a ir construyendo después de su visita. ¿Ya? Se va a resolver el conflicto de la Araucanía, y si se resuelve, de qué manera, con su intervención. Eso igual es súper importante. Y va a una cárcel de mujeres, que es la de Santiago. Y recuerda que cuando fue la visita del Papa Juan Pablo II en el Parque La Bandera, yo he visto las imágenes y es un combate gigante entre la gente, la policía, y está el Papa ahí hablando. Todavía tengo esa noción de la visita del Papa. ¿Tú fuiste, Bené? No. ¿Tú fuiste? No. Ah, mi papá fue. Yo tengo esa visión que lo vi en internet. Esa fue cuando estuve en el Estadio Nacional, cuando dijo eso: no tengáis miedo de... No tengáis miedo. A ver. Es que, ¿sabes qué? Lo que apunto es que tal vez el Papa no viene con otros intereses, y la gente que lo está recibiendo es la gente el poder, exactamente, no como lo plantea tal vez este cura de la Vía Francia, que uno puede estar de acuerdo, Mariano Puga. De acuerdo con el cristianismo, pero plantea una visión totalmente distinta, que tiene que ver con ese cristianismo más de clase, más de los pobres, ¿cachai? Una visita que la organicen los pobres, que la organicen los cristianos, ¿cachai? De la teología de la liberación. Exactamente. Entonces, eso también se cuestiona un poco. Una cosa, ¿ustedes cacharon lo de Satin? Que andaba como que dijo que iba a acusar al Felipe Berrío, así como que andaba sapeando, así, no sé. Como que son muy al choque algunos locos, dicen, no sé, pues no sé qué tan al choque serán, pero anda como... Yo vi a la pasada una noticia, algo, una publicación. No me acuerdo quién fue que la subió, la vi a la pasada, no alcancé a leerla bien. Pero como que Sati andaba sapeando, así como que ya, si lo ponemos Sati en término, es una figura así horrible, del mal, po, bueno, horrible. Oye, y ojo que también el Papa viene y va a nombrar, lo más probable, va a dejar listo quién va a ser el próximo obispo de Chile, las máximas autoridades de la iglesia en los próximos años. Y también hay que tener ojo con eso. ¿A quién va a nombrar? Oye, yo respecto a lo que decía ahí acerca de esto de como las entradas de la visita del Papa y dónde se va a presentar en el Parque O'Higgins, yo tengo una amiga que trabaja en la Fundación La Rosa, hermano. Y dice lo que planteáis tú, pues, a los abuelitos los van a sacar como las 2 de la mañana, hermano, 3 de la mañana, y los van a ir a sentar ahí y que esperen, bueno, el Papa va a salir a las 10 de la mañana, ya, 8 horas, sí, 8 horas, sí, los van a tener 6, ahí, 8 ya. Horas así esperando. Y son abuelitos, ¿caché? O sea, una persona joven puede tener más aguante, puede tener la energía, la vitalidad que para soportar todo ese rato esperando, pero los abuelitos, la consideración... respecto a ello. Lo otro que quería nombrar es que estas entradas se descargan o se bajan desde internet y la descarga de la entrada ha sido súper baja. Y esto tiene que ver también con que Chile es un país más laico de algún modo o es menos católico, por decirlo de otra forma. Cada vez hay menos feligreses, la iglesia cada vez hay menos gente que participa, ya no es esa iglesia que fue, no sé, por el bastión de lucha durante la dictadura, que era cercana a la población, que protegía también y se retejió, valga la redundancia, el tejido social a partir de la destrucción que hizo la dictadura de las redes, de los pobladores, de la politización. Entonces es un contexto totalmente diferente. A propósito de lo que decía el Bene de la visita del Papa Juan Pablo II durante la dictadura, que yo tengo la impresión que esa visita tiene que ver con una, bueno, con una puesta de presión a Pinochet para que se acabara la dictadura. Sí, yo creo personalmente que la dictadura de algún otro modo se acabó por dos grandes razones. Una es la oleada de protesta que se inicia en el 83 con las jornadas nacionales de protesta, por un lado, creo yo, que puso presión y bueno, fueron 7 años, o sea, del 83 al 87, 4 años de protesta nacional así, brígida, donde hubo una represión súper fuerte. Pero por otro lado, que también es importante, es la presión internacional respecto a que ya se acabara la dictadura para, como ya era este laboratorio del neoliberalismo en Chile, se necesitaba de la inversión de las multinacionales extranjeras que pudieran venir a invertir a este país, pues, y no lo iban a hacer mientras había una dictadura porque la imagen se afecta, etcétera, ¿cachai? Sí. Y ahí dentro de ese contexto el Papa Juan Pablo II juega un rol importante en ese segundo aspecto, yo creo que así como es mi interpretación, sí. Es así. Sí, yo creo que igual puede ser de que eso haya tenido como algún, o sea, desde mi percepción puede ser que haya tenido como algún, de más que haber sido uno de los factores. Pero yo creo que la dictadura terminó cuando terminaron de hacer la pega. Se terminaron de hacer la pega, pactaron la salida y se acabó la dictadura. O sea, seguimos viviendo hoy día bajo los mismos parámetros de la dictadura. Si esto se terminó bien la pega, o sea, los locos terminaron de hacer todo lo que querían hacer, finalmente, yo creo. Si esto no es una dictadura... ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cierto? Así que eso, desde aquí yo, desde mi percepción personal, no estoy ni ahí con el Papa, les digo al todo. Oye, otra de las noticias de que ha dado que hablar durante esta semana fue el viaje de la Machi Francisca Lincolnau a Bolivia, al hermano país Bolivia. Salieron a hablar todo, hasta el fiscal nacional, Jorge Abot, de que no era posible. Se pidió una orden de arraigo, etcétera, y la Machi está suelta. O sea, si bien se anuló el juicio... no tiene cargo así de arraigo. ¿Cuántos procesos ha salido absuelta? Creo que han sido 2. Sí, de hecho, una demanda al Estado la ganó. Sí, el segundo. Están hablando de que anda arrancando. Si la ha salido absuelta de cada uno de los procesos que se le han puesto. Si una demanda al Estado ganó, salió como una persona libre, salió del país porque quería salir, no sé. Y de hecho, ya había salido. Entonces, ahí seguimos presenciando este abuso de poder también de los medios, que en de la mano con las policías, con el poder judicial y con el poder fáctico, siguen enjuiciando a personas porque no son funcionales al sistema. Y de hecho la Machi ya había salido de Chile, estuvo en Bariloche un par de días, y ahora yo creo que también ese es un componente importante, como esta animadversión que intentan instalar en la población chilena respecto a nuestro país hermano Bolivia, como porque va a Bolivia, ¿cachai? no, va a Bolivia, que el conflicto, la salida al mar, y se empiezan a mezclar temas que no tienen mucha relación. O sea, la Machi es una ciudadana libre, una sujeta que puede ir a un país a visitarlo y volver. De hecho, fue y volvió, fue así como... Sí, esas son como las tácticas, igual, finalmente, que se están utilizando en todos lados, como para generar enemigos, como juntar a todos los enemigos y hacerlo uno solo. Bueno, no sé, tú subiste un artículo que salió sobre los medios en Argentina. Sí, con la RAM. Es algo muy parecido, y ya no es novedad de que entre Argentina y Chile se están haciendo estrategias súper parecidas, y yo creo que se está trabajando en conjunto para criminalizar a diferentes grupos que no son funcionales al poder y empezar a meter a gente en cana todo el rato. O sea, juntar mapuche, los medios alternativos también se están metiendo gente en cana todo el rato, así como... Y como que, no sé, pues están como armando redes y como inventando así como un chorizo así más o menos, como para meterlo a todos así en cana y empezar a como rastrillo así, a arrastrar a gente y no sé. Oye, otro de los temas también que creo que se ha tomado la agenda noticiosa durante el 2017 tiene que ver con la migración, que es un tema súper importante y trascendente en este país. Los últimos años Chile ha experimentado una inmigración inusitada, porque no podemos decir que es una inmigración alta, así de que nos están invadiendo, que nada. O sea, si uno se pone a ver los datos duros, estadísticos, hay 2 chilenos en el extranjero por cada migrante que es extranjero en Chile. Es decir, es solo el 50 y todos somos ciudadanos libres, y entre medio de eso está esta traba a aprobar, crear una ley de migración, que no es que estamos defendiendo esta ley, no es que sea la mejor ley, pero sí viene a reemplazar un decreto que se creó en dictadura en 1975, donde se veía a los extranjeros como una amenaza para la estabilidad del país, etcétera. Sin embargo, la ley de migración también carece de esto que se llama a ver, ¿cómo se llama? Se me olvidó. Piénsalo primero por nuestro nombre. Pero hay un enfoque de derechos. Dale. Ese. Un enfoque de derechos humanos. No tiene un enfoque de derechos humanos. No se respeta los derechos humanos que tienen cada extranjero que viene. Y también eso también nos ha puesto a prueba a nosotros como sujeto o sujeta. A partir de nuestra relación con... Vimos hartos hechos de violencia. Para no ir más lejos, acá en el Mersán, cuando el tipo le pegó la puñalada a nuestro hermano haitiano. Bueno, Joan, que murió dentro. Entonces, también hay que hacer esa salvedad, decir que esta problemática que se denomina por parte del poder, los medios de comunicación, como decía el Matías, que tiene una gran responsabilidad, tiene que ver con un migrante, con un tipo de migrante, que es el migrante pobre, el que viene a buscar mejores posibilidades de vida, de mejorar la calidad de vida que tienen. No es que estén viajando por placer. O sea, Haití sufrió un terremoto hace un tiempo, quedó devastada, destruida, una intervención súper larga de los cascos azules de la ONU, donde hubo... O sea, la intervención es casi eterna de Estados Unidos sobre Haití. Entonces, Francia, igual en algún claro, momento. Entonces son personas, ciudadanos, hermanas, hermanos, que vienen a buscar un mejor pasar para los suyos, para los hijos. Hay un tema también con los niños apátridas, que si bien se aprobó una ley o una parte de la ley que les permita a los niños tener un RUT, antes no tenían un RUT, o sea... Y claro, y está este migrante rubio de ojos azules que se le abren las puertas, pues. Sin ir más lejos, hablamos de migración, y si nos ponemos a ver los apellidos de quienes están en el poder, vamos a llegar que son los hijos de los extranjeros que vinieron a colonizar Chile, así. Para no ir más lejos, ¿cómo se llama este loco? Luxic, ¿cachai? Ya ese es un apellido croata, ¿cachai? Angelini, Luxic. Angelini, Mate, etcétera. Así que eso, y cerrar, bueno, el chico Saldívar, ese enano, ese vegetorio, ese decrépito. Oye, eterno, no se da nunca, man. Si bien no salió elegido como senador, el tipo hizo una, hicieron algo y va a estar 4 años más nuevamente en el Congreso, como fiscalizando las asignaciones de Gabriel Levars. O sea, encima sale hablando en un medio. Yo nunca he hecho usufructuado de la política y nunca he visto como, o sea, como que ha tenido un fin de lucro. Bueno, ya hay toda tu vida rajando, o sea, haciendo ahí las monedas, haciéndote la plata sin hacer nada, po. Ese loco empezó ganando su sueldo en escudos, por mano. Si era senador durante el gobierno de Frei, o sea, como diputado de Frei Montalva. Montalva, ¿cachai? Si el tipo tiene 81 años, un vegetorio ese, caballero va ese para la casa, abuelito. Deje de hinchar las pelotas, disculpando la expresión. Sí, hoy también agregar a eso que, por ejemplo, los presidentes tienen, después de dejar su cargo, tienen una asignación económica por ley, no sé cuántos millones de pesos reciben, solamente por ser presidente. Eso también es algo que no... Por ejemplo, hablamos de Eduardo Frei, Ricardo Lago, Sebastián Piñera y Michelle Bachelet. Bachelet, que son los presidentes que llevan esta ley. Oye, bueno, vemos acá el reloj que tenemos en nuestro locutorio. Y nos damos cuenta que ya se está acabando el programa. Y se está acabando la temporada. Se está acabando la décima temporada de Raíces Poblacionales de la Esquina de tu Parlante. Cabros, se viene un año, yo creo, bien movilizado, bien álgido. Como todos saben, se comienza un nuevo gobierno de la derecha, encabezado por Sebastián Piñera, que quiere echar el pie atrás. Una derecha más, otra derecha. Estas minúsculas reformas que hizo Bachelet, por ejemplo, no quiere tramitar la ley de identidad de género, dijo que él no iba. Y bueno. Se viene peludo, nefasto. En Argentina está Macri, en Perú está Kuczynski. Latinoamérica se derechizó, por decirlo de algún modo. Así que eso, pues nosotros. No, hermano, nos vamos odiando. Esta décima temporada termina nosotros odiando. ¿Qué pasa? No, compadre. No, bueno, ¿qué pasa? Sí. Y nada, pues nosotros creo que volvemos. Y nada, bueno, viste. Yo creo que volvemos por allá por finales de marzo. Sí, yo creo. Principios de abril. Con la décima temporada. Mayo, por ahí. A ver si hay alguna sorpresa por ahí. No. Junio, julio, después del Mundial. Oh, Chile quedó fuera del Mundial. Bueno, compadre, empezamos, compadre y comparas, empezamos a despedir esta décima temporada agradeciéndole a cada una y a cada uno de ustedes que estuvieron escuchando, que estuvieron apañando, que visitaron el programa, que asistieron a las actividades, que siempre estuvieron preguntando y atentos. Un saludo para el Jaiseco, que siempre estuvo atento al programa. Bueno, y a todas las compañeras y compañeros que también son parte de este espacio y que jueves a jueves nos acompañan y ayudan a construir el programa Raíces Poblacionales. Pues muy agradecidos por esta temporada, décima temporada. Nos estaremos encontrando en la onceava temporada este año 2018. Este año se vienen los 10 años del Raíces Poblacionales, entonces esperamos también tener algunas novedades respecto a eso. Así que eso, yo por mi parte comienzo a despedirme agradeciéndole a mi familia, bueno, a mis compañeros aquí de labores de la radio, porque aparte de estar construyendo este programa de radio, fueron también un apañe grande para un proceso que yo estaba viviendo en lo personal súper intenso y brígido, que ya está culminando. Mandarle un saludo grande a mi familia, a mi compañera, a la Feña. Y eso, pues, les dejo el micrófono a ustedes, cabros, para que se despidan. Un saludo también para el Javi. No, pues yo quiero mandar un saludo a toda la gente que escuchó Raíces Poblacionales, a don Floridor por darnos este espacio, a su familia también por recibirnos siempre, y a mi familia, I love you baby, ¿va? y bueno, a toda la gente que vino al programa, que estuvo acá y que pudimos conocer durante el año 2017 y este pequeño trozo del 2018. ¿Qué va a agregar? Bueno, agradecerle a los cabros. Este es un proceso largo que ya lleva 10 años. Ha sido una experiencia re linda, fíjate. Y bueno, hemos ido madurando, creciendo también. Recordar que nosotros, nadie de los que componemos este programa, somos expertos en radio, no somos locutores ni profesionales, ni estudiamos. Ha sido un proceso de construcción continua, de aprendizaje, de crecimiento entre todos. Y eso, agradecer a don Floridor agradecer el espacio Sin Censura, Juega a Juega, que estamos acá. Agradecerle a compadre Javi Locuaz ahí, que está en los controles, ahí poniéndole bueno. Y a toda la gente que nos retransmite, que nos pasa el programa en sus radios, en sus páginas web. Así que muchas gracias. Este programa queda a libre disposición también si lo quieren subir a otra radio, a otra plataforma. Tratamos de contribuir a la democratización de los medios y hacer frente a la información errónea a través de la contrainformación. Eso pues, cabros, nos vamos, nos ponemos fin a la 10ª temporada de Raíces Poblacionales. Se viene la 11ª, así que eso es. Muchas gracias, ahí nos estamos viendo en unos meses más. Esto fue Raíces Poblacionales, 10ª temporada, de la esquina a tu chureja. Chaito nomás. Y aunque del barro provenga, mi barro es mi lengua. Soy el que retorna, para vivir no hay norma. Busca tu forma, no te conforme, no te confunda. Lo que hay bajo mi funda puede que te hunda. Tengo un guerrero dentro, hambriento del levantamiento de mi planeta, torturado y sangriento. Consciente de su herida y de su historia de muerte, pero que cada día se hace más fuerte. A pesar de todo, para dar vida. Nieto de los que armaron su casa con sus propios dedos en el punto de partida. Hijo de un ángel y un perro que luchan hasta lograrlo. Me bautizaron como Giancarlo. Cuando mi padre se moría, antes había que marcarlo. Tuvieron que operarlo, un médico iba a salvarlo. Después de que dijeron que había que enterrarlo. Palpar el precipicio de una vida llena de riesgo y sacrificio. Por delante, ser parte de una familia de migrantes. Trabajadores que se rapan el culo. Mientras el mundo duerme, trabajan sin trampa lo duro. Los verdaderos, los que transformaron en barrio el vertedero. Los que pusieron madera al piso y de un pelatero hicieron el paraíso. Y dicen que no hable de cosas que no viví. Si somos hijos de la generación más golpeada del país. Lo que votó la ola, los que se ponen a la cola para llegar a la cima. Los que se presta la cuna para que duerma tu hijo encima. En el país de los poetas, callado a puta metralleta, donde siempre tienen algo que escribir. Sí, pueden hablar de lo mismo, pero mejor lo va a oír. Sin trampa, sin mandanga, mi calma no se desarma. Mi pluma es mi arma, los versos que cantamos en mi barrio piden a grito música con contenido y paso estamos. Así se vive, poesía callejera en el declive, en la esquina del desordenado. Espinas de rosal desenterrado, donde no se quedan callados. Antes de un toque y no faltará el que muestre su pistola. Su estoque con su lote en su automóvil en busca mote. No faltará la rata que su furia desale. Y nosotros en cada tabla, en cada letra, en busca de la paz y de la piedra que pueda marcar. Tanta mierda en el camino, siempre hay alguien que tenga que limpiar. Porque pusieron madera al piso, transformaron el peladero en paraíso. Porque pusieron madera al piso, transformaron el peladero en paraíso. Así se vive, poesía callejera en el declive, en la esquina del desordenado. La espina del rosal desenterrado. Así se vive, poesía callejera en el declive, en la esquina del desordenado. La espina del rosal desenterrado. Día de los muertos en mi nacimiento. El día de los muertos en mi nacimiento. El día de los muertos en mi nacimiento. El día de los muertos en mi nacimiento. Pocos saben que existo. No hay guerra en mi texto, más que a los saqueadores del universo. Dueño de los cerros que veo callejón adentro. En mi zona ganan coma, las palomas se desploman. Los pollos disfrazados de gallos de persona. La cancha les rayé por farsante. Entiende, este un canto de vaca pa' contra los maleantes. Contra los maleantes. Hijos del esfuerzo y de la hora extra pa' ganarte el peso. Con más fuerza que estudio, no hay amor que se consiga sin raparse los codos. Polla y llaga, hombres que resisten y que surgieron de la nada. Con tantas ganas de saber cómo de comer. En el mar de los que nadan contra la corriente. Los que no se convencen los vence. Las cuerdas son la raíz, la matriz de mi cimiento. El día de los muertos es mi nacimiento. Agradeciendo mi suerte, sediento de paz. La letra que está detrás de los capas.